Joder vivir, joder morir, joder llorar, joder reír, joder animar, redarguido en tiempos. Joder aprender, joder enseñar, joder hablar, joder callar, joder cifrar, reconciliar en tiempos. Joder tiempo, que seamos. Ese pueblo glorioso, feliz corazón de Dios. Hoy es tiempo que seamos. Ese pueblo glorioso, feliz corazón de Dios. Poder vivir, poder morir, poder llorar, poder reír, poder animar, el aburrido y tiempo. Poder enseñar, poder hablar, poder callar, poder sembrar, es cosechar hoy en tiempo. Hoy es tiempo. Hoy es tiempo que seamos ese pueblo glorioso, querido rezo de Dios. Hoy es tiempo que seamos ese pueblo glorioso, querido rezo de Dios. Tiempo que seamos ese pueblo glorioso, bien y victorioso de Dios. Hoy es tiempo que seamos ese pueblo glorioso, bien y victorioso de Dios.